La ceremonia de otorgamiento de condecoraciones estatales del año 105 de la era Juche 2016 tuvo lugar el día 19 en el Palacio de los Congresos Mansudae de Pyongyang. Participaron en el acto Kim Yong-nam y otros directivos del partido y el Estado, junto con los funcionarios militares y trabajadores destacados en la construcción de la potencia socialista. También estuvieron presentes allí, en calidad de observadores, cuadros de ministerios e instituciones centrales, funcionarios partidistas y administradores de la ciudad Pyongyang y localidades, hombres de méritos e innovadores laborales. Tras darse lectura al decreto del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, se otorgaron la Orden Kim Il-sung a uno, la Orden Kim Jong-il también a uno, el título de Héroe del Trabajo de la República Popular Democrática de Corea, junto con la Medalla de Oro, Martillo y Hoz, y la Orden Bandera Nacional de Primera Clase a los ocho. El reloj de pulsera que lleva el noble nombre del presidente Kim Il-sung a los dos. El reloj de pulsera que lleva el noble nombre del dirigente Kim Jong-il a los dos. El diploma de honor del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, a los 19. El diploma de honor del comandante supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un, a los dos. El premio de honor juvenil Kim Il-sung a uno. Y el premio de honor juvenil Kim Jong-il a los tres. También se otorgaron el título de deportista del pueblo a una y títulos de honor y la Orden Bandera Nacional de Primera Clase a muchos hombres de méritos. Luego hubo intervenciones de decisión y se aprobó la resolución escrita.